Voy a saludar a Soledad Miranda, a ver si me escuchás bien. Soledad, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Bueno, nos escuchamos bien. Soledad Miranda es parte de la CAMPE que tiene lugar en este momento y desde hace semanas en la intendencia de Intendente Alvear. Contanos, ¿cómo viene ese reclamo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Si han tenido algún tipo de respuesta por parte del municipio? Hola, buen día. No, acá sé que estamos 28 días. Hasta el día de la fecha, nada, esperando que la intendenta nos dé una reunión y podamos tratar el reclamo de los compañeros. La intendenta es Agustina García y describinos el reclamo porque también vamos a repasar qué es lo que están pidiendo concretamente. Sí, los chicos lo que están pidiendo es una mejora salarial, ya que el sueldo que ellos tienen está por debajo de la pobreza, y también están pidiendo un proyecto de contrato por los años de antigüedad que tienen. Bien. Soledad, ¿tienen el apoyo de algún sector gremial organizado? Sí, tenemos el apoyo de ATE. Bien. El otro día la intendenta un poco que se quejó del modo en que fueron a reclamarle, hoy lo comentábamos, porque la fueron a buscar mientras jugaba al pádel y demás. ¿La situación cómo es? Quiero decir, ¿hay tensión en la relación? ¿Hay diálogo o no lo hay? ¿Cómo están? No, el tema ese de la CAMPE, la realidad es que no fue como ella lo comentó. Bueno, en el video que ella expone a las redes, se nota que ningún compañero le está faltando respeto, ni la está mirando, ni la está insultando. Uh-huh. Te cuento más o menos cómo fue. Nosotros estábamos en la CAMPE hace, como te digo, 28 días, y justo era un día viernes donde los compañeros deciden ir a tomar un trago ahí al club, que es algo público, ¿no? Y se encuentran con la intendenta ahí en el lugar. Pero en ningún momento los compañeros le faltaron el respeto, ni la insultaron, ni tampoco se le fue a hacer un escrache, ni una aplaudida, nada que afecte a la intendenta, ¿no? Bien, es decir, desmienten estas declaraciones que hizo la intendenta de alguna manera. Sí, totalmente, porque nosotros habíamos ido a tomar un trago, no es que fuimos hacia ella, ni tampoco en ese momento le dirigimos la palabra, ni la insultamos, ni fuimos en protesta. Bien. Fuimos como ciudadanos del pueblo, nada más. Y aparte de ese episodio, desde la intendencia, desde la municipalidad, ¿hay una vía de diálogo después de 28 días de acampe? No, lo que nosotros sabemos, bueno, es lo que pasó, que ella comentó en las redes, pero con nosotros no ha tenido la posibilidad de hablar, no ha tenido el interés tampoco de acercarse. Acá estamos al frente de la municipalidad, o sea, es salir y hablar con los mismos compañeros también que están en la situación hoy reclamando, pero bueno, interés no tiene. Uh-huh. Bien. ¿Otros gremios hay en la municipalidad que no los estén apoyando? Quiero decir, por ejemplo, me preguntaba, ¿hay afiliados de UPCN? ¿Está UPCN en la municipalidad? ¿Es un gremio que está con representación en Alvear? Sí, ahí está ATE y está UPCN. Uh-huh. No, UPCN no está en la protesta, no acompaña en el reclamo de los compañeros. Bien. ¿Qué cantidad de trabajadores y trabajadoras están en las condiciones que están planteando ustedes? Es decir, con salarios bajos y con contratos irregulares. Y más o menos hoy en día están 90 compañeros. Son un montón. Uh-huh. Sí. En distintas áreas municipales, ¿dónde trabajan normalmente? Y tener el corralón municipal, tener reciclado, tener recolección, CDI, limpieza. En varias áreas, en la mayoría. Uh-huh. La intendente el otro día decía también que va, bueno, a revisar la forma de buscar empleados y empleadas de la municipalidad y que les va a dar contratos, esto dijo ella, solamente a los que se lo merecen. ¿Qué interpretan? ¿Qué quiere decir? Y lamentablemente eso es una chicanea que hace la intendenta, porque merecer se lo merecen todos. Si ella habla por los compañeros que hoy están haciendo un reclamo, me parece que es algo inmaduro decir eso cuando los compañeros vienen hace años trabajando y siendo responsables. Que hoy los compañeros alcen la voz o se pongan en un reclamo por la necesidad que tienen, no quiere decir que sean malos trabajadores. Uh-huh. esperaban cuando asumió esta nueva intendenta, que en realidad recordamos es viceintendenta porque el intendente electo fue Eduardo Pepa y está en una licencia por razones de salud. Digo, ¿esperaban este tipo de conducta política o lo sorprendió? No, la verdad que no lo esperábamos, nos sorprendió, es la primera vez que nos pasa de que un intendente no escuche los reclamos de sus propios empleados, ¿no? Y lamentablemente de ensuciar y hostigar a los mismos compañeros cuando miente en las redes diciendo cosas que no son, cuando nosotros no es la primera vez que hacemos un reclamo tampoco, ni hacemos una lucha. Nosotros no le faltamos de respeto a nadie, los compañeros ni siquiera responden las agresiones que reciben por las redes, ni ellos ni su familia. Pedimos que por favor se mantengan en calma para poder evitar este enfrentamiento entre el mismo pueblo, ¿no? Bien, más vale que te agradecemos el contacto. Sabés que estás ahí sabemos que estás ahí en el acampe con otros compañeros y compañeras. No sé si alguno más quiere decir algo. Por supuesto que el micrófono está abierto y lo mismo te digo a vos. Si querés agregar algo más, te escuchamos. Nada. Más que nada que ojalá esto se pueda solucionar pronto, tanto por los compañeros y las familias que están enfrentando esta situación y puedan llegar el salario que los chicos se merecen y el contrato que se merecen, ya que tienen tantos años trabajados. Soledad, te agradecemos de vuelta. Listo, muchísimas gracias. Soledad Miranda es parte del acampe que tiene lugar en Intendente Alvear. 28 días llevan ya trabajadores y trabajadoras precarizados, precarizadas, con el respaldo de la Asociación de Trabajadores del Estado, en una situación que ha dado para el picante, porque la intendenta se molestó el otro día porque le fueron a llevar esa demanda, ese reclamo, mientras jugaba al pádel. Bueno, también hay que tener en cuenta que un intendente o una intendenta no deja de serlo cuando está en otra actividad. Entonces, mientras no exista una actitud bélica, que no se vio esa actitud, más allá de la queja de la intendenta que no le gusta que le reclamen en la vía pública o en lo que ella considera una actividad privada, también hay que hacerse cargo de esas situaciones. 28 días de reclamo llevan trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Intendente Alvear.